Entrevistas en Radio Jauretche. En esta oportunidad vamos a hablar con Carmelo Villalba, exjugador de fútbol de la década del 80 y del 90. El defensor surgió de las divisiones inferiores del Porvenir, luego pasó a Argentinos Juniors, donde ganó la Copa Libertadores y terminó su carrera como futbolista en Chacarita, Tigre y Tristán Suárez. Hoy en día coordina las divisiones inferiores en El Porvenir con el objetivo de transmitir sus conocimientos a los más jóvenes. Tenemos la posibilidad de hablar con Carmelo Villalba, coordinador de las inferiores del Club Atlético El Porvenir. Bueno, Carmelo, agradecerte el ratito, la amabilidad y preguntarte cómo viene todo en el club. Hola, bien, bien, gracias a Dios, todo el fútbol juvenil está en alza. Gracias a Dios, un año bárbaro, lo queremos terminar. Estamos con la quinta ahí a un paso de ser campeón. Hay tres equipos que están con la posibilidad de ser campeón y una es la quinta nuestra. Y creo que por el año, por todo lo que se hizo, por todo lo que se hizo allá en el predio, estoy muy satisfecho de los pibes. ¿Crees que por ahí en febrero, cuando arrancó todo, tenías por ahí la expectativa de que salga todo lo que salió bien en el club? No tenía la expectativa esa, pero uno trabaja para eso. Yo siempre digo que yo vengo a trabajar y vengo a dar todo para que las cosas me salgan bien, y creo que este año fue muy bueno. Yo creo que acomodamos las cosas como un equipo de primera A, trabajamos para como un equipo de primera A para juveniles, y creo que las cosas se fueron dando porque se trabajó bien. Cada técnico, cada categoría tiene su técnico, tenemos un profe a la mañana, tenemos un profe a la tarde, tenemos entrenador de arquero. Yo creo que pocas instituciones tiene completa como la habíamos completado nosotros, y yo creo que por eso fueron los frutos y las cosas que salieron bien. Y los chicos, esto te lo hacen saber, me imagino que están muy conformes también con el trabajo de este año. No, los chicos están bárbaros, están muy muy contentos. La verdad que es una barbaridad el apoyo de todos los chicos, de todo. La verdad que estoy más que satisfecho, ya te digo, por todo. Tenemos la ropa de entrenamiento de los chicos, tenemos la ropa de jugar. Antes teníamos que cambiar la camiseta, tenía de la sexta, después jugaba hasta la cuarta con la misma camiseta, y hoy, gracias a Dios, tiene cada categoría su equipo de fútbol y bueno, y la cosa de entrenamiento. Carmelo, contanos un poco cómo es el día a día en el predio del Porvenir donde entrenan las inferiores. Y el día a día es, Carmelo, desde las 6:30, 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos con cuarta, con sexta, empezamos 8:30, terminamos a las 12:30 con la cuarta, y después viene 14:30, viene la novena, hasta las 15, hasta las 17, que termina la 2000, que es la séptima. Y un poco, ¿vos notás el apoyo de los padres a los jugadores? Sí, es como todo. Vos viste que hay muchos problemas, la vida es un problema. Muchos chicos están con los padres separados, con problemas que no pueden viajar, que esto, y bueno, y estamos para eso. Yo creo que eso fue lo que nos hizo fuerte, ayudando a los chicos, ayudando que al que le falte algo, una ropa o algo, lo podamos comprar con lo que mismo pueden pagar una cuota. Así que gracias a Dios, ya te repito, estoy muy muy satisfecho de los padres. Aparte tuve ayuda de los padres, de una categoría de la 2001 hasta las redes, los regalaron conito, todo. Ya te digo, estoy muy satisfecho con todas esas cosas. Y me imagino que también debe ser complicado para cada jugador poder dejar un poco de lado lo que vive en la casa o en su vida diaria para ir a entrenar al Porvenir, por ejemplo. Sí, ya te digo, no hay vida, no, yo no estoy haciendo vida, estoy de lunes a lunes, porque a veces estamos jugando los sábados y a veces estamos jugando los domingos, así que estoy de lunes a lunes en el club. Ahora ya me estoy yendo para el club porque tengo las chicas allá, encima estoy coordinando también las cosas de la chica de femenino, de fútbol femenino, y bueno, estamos trabajando a full. Hoy vinieron los profes míos a hacer la entrada en calor de la primera, de todas las cosas esas, y bueno, estamos para eso. Para que el club, cuando lo necesite, estemos. Y un poco, por ahí uno de los que es considerado que tiene un gran semillero en cuanto a inferiores es Argentinos Juniors. Tuviste la posibilidad de verlo trabajar, me imagino. Sé que sos un hombre ligado a Argentinos, un poco por el pasado también. Sí, tuve la suerte de coordinar en el 2004 hasta el 2006 y después tuve la cuarta, 3 años más, tuve 7 años en inferiores hasta agarrar la tercera y la primera. La gente y el fútbol que hace Argentino, la verdad, pero lo hace porque tiene las capacidades de la cancha. Hay 5 canchas, hay un sintético que ahora lo están haciendo. Yo creo que eso hace que el fútbol bonito salga de ahí, de la Paternal. ¿Y crees que en un poco también el trabajo que hicieron hace muchos años lo marcan los grandes jugadores que sacó a lo largo de la historia, por ejemplo? Sí, vos fíjate que en el mundo hay un jugador y es de Argentinos Juniors. El mismo Boca compró 5 jugadores con Riquelme, con Bataglia, con Isla, con Calvo, todo eso, que eran de Argentinos Juniors. Así que yo creo que, mirá, una potencia como Boca, que la posibilidad que tiene Boca como para ser inferiores, todo eso, y se dio que Argentinos Juniors le vendió jugadores. ¿Crees un poco también que como el rol de coordinador uno tiene que hacer un poco de psicólogo en cada uno de los jugadores? Somos psicólogos, todo lo que dirigimos somos psicólogos. Todo lo que hacemos un curso de técnico somos psicólogos, porque si no, no podemos estar. Yo creo que la psicología en el fútbol es muy avanzado y está bárbara. Yo lo decía, no, acá hay que jugar al fútbol, no hay que... No, la psicología en el fútbol, la verdad, tiene que estar. Ojalá que cada equipo, cada cosa tenga un psicólogo en el club, porque es lo principal para el chico. Hay muchas cosas, ya te digo, en la calle, en todo lado. Y la más droga de todas esas cosas, y para sacarlo hay que hacer eso con psicología, trabajar al chico, que juegue, que responda, que venga al entrenamiento, que esté, cumpla el horario, todas esas cosas lo hace con un psicólogo, pero no lo tenemos, lo tengo que hacer, lo hacemos, ya te digo, estamos para cumplir, para porvenir. ¿Y crees que un poco, no, también salvando las distancias, se puede trabajar para trabajar similar como en las inferiores de Argentinos, por ejemplo? Sí, ¿cómo no se va a poder? Las cosas se pueden hacer y se pueden trabajar. Las cosas que hay que hacerlo para que el equipo mismo del porvenir tenga el día de mañana la primera. Porque si trabajamos con juveniles y preparamos y los jugadores vienen y están para acá, y hay que tenerlo, hay que foguearlo. Los pibes, no hay malos chicos como éramos antes, que no, porque es joven no puede jugar. No, estamos equivocados. Yo les puedo asegurar que estamos equivocados. En los potreros, ¿cómo vas a agarrar y vas a agarrar un pibito de 14, 15 años jugando con los grandes? Porque ya están acá, estamos muy muy muy lejos de las cosas que dicen. Yo creo que un pibe, fogueándolo 1 o 2 meses con primera, puede tener en cuenta cualquier técnico de la C, de la B, de cualquier equipo de fútbol. Seguimos en Radio Jaureche con Carmelo Villalba. El coordinador nos comenta sobre la joya de la cantera, Ciro Campuzano, y sobre el equipo selectivo de los jugadores destacados de las divisiones inferiores. ¿Considerás un poco también que también la parte de las inferiores son el mayor recurso que poseen los clubes, tanto de fútbol como de cualquier otra actividad? Sí. Sí, si vos trabajás bien, vos el día de mañana, yo voy un ejemplo que siempre lo doy ahora, Ciro. Ciro es una potencia, si uno se trabaja bien, si a Ciro le lavan la cabeza, si Ciro lo trabajan mentalmente, psicológicamente, yo creo que va a ser una potencia terrible y yo creo que le va a dar mucho fruto al porvenir. ¿Y cómo es el trabajo de subir un chico a una, por ahí, una primera división? Me imagino que es muy complicado. Lo hacemos complicado a veces los técnicos mismos. Yo creo que no es muy difícil, porque a veces nosotros tenemos compromiso, hacemos compromiso, hay 32 jugadores y no sabemos de dónde son. No digo que lo pongan ya de entrada a un pibe de 16, 17 años, pero que lo vayan fogueando, ¿por qué no? Yo traigo el selectivo y ¿cómo juega contra la primera el selectivo? Juega, así que puede jugar. ¿Crees que un poco esto de formar selectivos también en las divisiones inferiores de cada uno de los clubes es como un premio a los jugadores, como una obligación para que el que rinda en cada una de sus categorías se muestre también? No, yo creo, no le veo premio. Yo no le veo premio a lo de las inferiores. Yo creo que el selectivo más es que vos vas y sacando de cada categoría el mejor. Vos buscar un pibe de cuarta, quinta y sexta y lo vas haciendo. Eso es un selectivo. Eso es el trabajo del selectivo. Pero después, trabajando para el club, nada más. Y lo ideal sería tener esa facilidad para que en caso de que una primera división falte algún jugador en alguna posición, poder buscarlo directamente en el selectivo. Más vale, yo creo que para eso trabajamos, para eso soy coordinador, para eso yo luché tanto con los técnicos anteriores. Yo con el único que trabajé bárbaro y que después lo llevaron a Ciro, que estuvo coso, fue con Montemurro, porque somos jugadores, gente de que ya pisamos primera. Yo con Caruso yo pisé primera, yo estuve en primera, con Montemurro también, como estuve ayudante de Caruso, y yo creo que ellos buscan el mismo sistema de nosotros. Nosotros no lo tenemos envidia por cosas. Yo nunca vengo a sacar a un técnico ni a poner a otro, a mí no me interesa eso. Yo más fama de la que uno tiene ya no la voy a hacer, no la voy a hacer en el porvenir ya me hizo muy famoso. Famoso ya con darme la posibilidad de jugar en selección juvenil, de estar en primera, después de venderme a Chacarita, de estar en Argentinos Juniors, mis mejores años, 9, 7 años y campeón de todas cosas, yo creo que más nos pido. Yo no vengo a buscar ni figura, ni ser nada. Yo vengo para trabajar. ¿Y qué querés un poco? Porque por ahí en los medios se habla mucho de los resultados que da las inferiores. ¿Vos crees que los resultados marcan realmente el trabajo que se hace o a veces es un poco mentiroso si la pelota entra o no? No, yo digo que los resultados no tienen nada que ver. Porque vos podés tener que 4, 5, yo lo veo a Boca. ¿Cuántos jugadores saca Boca? Yo no le veo mucha cantera de jugadores a Boca. Muy pocos saca. Y Boca sale campeón a veces en todas las categorías. Ahí tenés una base de lo que no es eso. Yo trabajo para sacar jugadores de fútbol. Yo le enseño a los chicos que hay que respetar dentro de la cancha, que hay que ayudar al compañero, que hay que jugar al fútbol, que se diviertan. Yo creo que esta tiene una época que los chicos se tienen que divertir. A veces nosotros vamos a jugar a otro lado, como ellos me dicen, Carmelo, usted me manda a divertirme, que juguemos al fútbol, que esto, que el otro, pero no maten a patadas. Que no maten a patadas, no importa, pero ustedes juegan al fútbol. ¿Y crees que desde AFA por ahí está bien reglamentado o se le presta mucha atención a la parte de las divisiones inferiores? No, yo creo que no. Yo creo que no porque los mismos referís vienen con otra mentalidad. Va el que le pega, el que le chilla, lo echa. Y al que pega, que le da cosas. A veces a nosotros nos quebraron dos jugadores en las inferiores. Y le quebraron el brazo, uno una pierna, el ligamento cruzado. Y yo creo que eso no se tiene que permitir. Hay que trabajar en todas las partes humanas y en todas las cosas. Para que AFA mismo defienda a toda la división inferior. ¿Y crees que esto un poco también marca que en los últimos años la sub-20, sub-17, sub-15, que serían las inferiores de la selección nacional, no consiguieron buenos resultados? Porque no se trabajó como se tenía que trabajar, porque no le pegaron con la gente que tienen que pegar. Yo creo que cuando dijeron, tiene que estar Peque, no en la selección, cuando campeón de todo. Y yo creo que ahí es donde las divisiones juveniles salieron campeón. Y dio hecho que cuántos jugadores salieron, saltaban presentes, un montón, Redondo mismo, Hugo Maradona, te puedo nombrar millones y están jugando todo en Europa. ¿Cómo es armar un cuerpo técnico en cuanto al trabajo de inferiores? Porque me imagino que es distinto conseguir algún profesor que tenga un buen trato con los pibes que por ahí con alguno que ya es un poco más fogueado en primera división. Sí, yo soy muy hincha con esas cosas. Yo miro, yo lo estudio y si a mí no me gusta, y yo lo saco. Yo no me interesa de quién sea, amigo, de esto, del otro. Yo busco las personas que a mí me trate bien al jugador y que lo respeta el jugador. Yo busco que el técnico que yo lleve en cada categoría haga la línea que yo quiero hacer y que yo bajo. Y si no está de acuerdo, bueno, no podemos coincidir. Entonces consideras muy importante que por ahí que las mayorías de las divisiones inferiores se juegue de una manera similar para poder follarse en una primera división, por ejemplo. Seguro, seguro. Yo creo que el otro día yo estaba, agarré para ayudarle a Gustavo acá en la primera y yo ayer hice 20 minutos, 30 minutos y no se pueden olvidar de jugar los chicos. Todos jugaron al fútbol, todos hicieron dos toques, todos fueron a buscar un pressing, todos fueron. Y bueno, pero si vos le haces sentir que ellos pueden, lo pueden hacer. yo creo que acá tienen un poderío terrible. Seguimos en Radio Jaureche con Carmelo Villalba. ¿Crees que un poco existe eso que dice llama que hay un déficit en el fútbol, por ahí en el fútbol argentino en general, de que los jugadores no quieren jugar en algunas posiciones, por ejemplo, de laterales? No, porque nosotros no estamos trabajando. Yo digo que los técnicos tienen que trabajar con laterales y trabajar cómo es un lateral, todo eso. Yo creo que acá lo que sacaron laterales fue Bilardo, que tiene todo mi respeto, todo, pero ahí es donde empezaron a poner los volantes de lateral, los volantes de esto. Mentira. Vos fijate que ahora no tenemos un marcador de punta. No hay un marcador de punta. Yo digo, yo tendría que haber nacido hoy. Hoy tendría, qué sé yo, millones y sería el mejor jugador y estaría en la selección no sé cuántos años más. Porque es verdad, me tocó una bestia, me tocó el Vasco Larticochea, Clausen, qué sé yo, Bátimo, cuántos marcadores de punta, Enano Gordillo, cuántos jugadores bárbaros, y ahora no hay uno, no hay uno porque no lo estamos trabajando. Yo creo que es culpa de los cuerpos técnicos, de los que estamos enseñando, que no hay marcador de punta, con eso de invento de línea de tres, de eso, que ponemos un central por izquierda, y eso son lo que no lo favorece. ¿Qué piensas acerca por ahí de los jugadores polifuncionales? ¿Crees que está bien hacer esto por ahí en alguna división inferior? No. Yo creo que en la división inferior no lo podemos mezclar a los chicos porque te digo que vos tenés que buscarle un puesto al chico. Vos tenés que decirle, bueno, vos jugás acá. A mí me pasó, yo jugaba de todo. Ustedes saben que yo jugaba de 6, de 3, de 4, de 5. En Argentina hasta jugué de 10 y un día estaba el Checho Batista en el banco y jugué de 5. Yo decía, el Checho en el banco y yo estoy jugando de 5. Es una vergüenza. Vino Ángel Labruna y me dice, Carmelo, usted es 4 y no se mueva más de 4. Por más que le diga a cualquiera, usted juegue de 4. Y le hice caso a Ángel y bueno, ganamos todo. Tuve 400 partidos en primera y bueno, yo creo que no tengo que decir más nada. ¿Y ves por ahí algún club de primera división más allá de Argentina, bueno, que ya tiene un renombre muy hecho, que trabaje muy bien en inferiores o es un déficit por ahí en la primera división? No, Vélez trabaja muy bien. Yo siempre admiré a Vélez, a Rosario Central, a Ñul. Son gente que sacan. Vos fijate que la mayoría de Rosario Central son todos jugadores de primera, y la de Ñul también. Yo teníamos esa época cuando nosotros estábamos en la Serie C, estaba Pautazo, Martino, Giovanoli, qué sé yo, te puedo nombrar un montón, Gamboa, cuántos jugadores salían todos inferiores. Así que yo creo que hay que volver a laburar en inferiores, hay que creer en las inferiores, hay que hacer un buen cuerpo técnico en inferiores para que esto siga adelante y que el club y cualquiera de acá trabaje para eso, que no tengamos que traer jugadores de otro lado, tenemos que laburar con la gente del club. Y esperemos que al Porvel le pueda pasar eso en un futuro, es decir, de hacerse fuerte en base a sus inferiores. Ojalá, yo estoy trabajando para eso, yo estoy trabajando para que los chicos y el club el día de mañana diga, bueno, se vendió tantos jugadores, se vendieron esto, y queda todo para el club. Esto tiene que crecer, esto tiene que volver a ser el Porvenir que era antes. Esto fue Entrevistas en Radio Jaureche. Hoy, Carmelo Villalba. Por Germán Zavala Romero.